where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks, where secrets lie in the border fires. Muy buenas tardes, estamos ya transmitiendo desde las instalaciones de Pavo 209 en el corazón de la rueda cartonera, nuestro programa La Misteriosa Flama de la Reina Loana. Lalo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, a toda madre y digo a todo dar, perdón. se puede. Con el calorón, es listo para darle un nuevo programa. Ah, excelente. Hoy tenemos, como siempre, muy interesantes invitados. Lalo, platícanos de este invitado que vamos a tener aquí en un momentito con nosotros. Pues sí, es un super compa que, bueno, de antecedentes, él era líder sindical en el Sistecosome. Entonces, pues ya se las sabe todas en esas cuestiones y más que nada hacer un tipo de programa algo nostálgico de aquella época en que los primeros trolebuses. Ah, excelente. Todo ese rollo. Pues en los años 70 se abrió precisamente la Avenida Federalismo para que pasaran los primeros trolebuses, ¿verdad? Sí, sí, sí. A ver. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Sí, buenas tardes. Un saludo aquí para los radioescuchas. Aquí, como dice el compañero Eduardo, ya mucho tiempo de conocernos. Y efectivamente es algo nostálgico, pues, el dar aquí a conocer que un sistema de transporte tan limpio, tan ecológico, que no contamina ni auditivamente ni tiene contaminación, pues, porque no utiliza combustible fósil. Es muy triste, pues, que los gobiernos en turno nada más se han dedicado a saquear a la institución pública denominada Sistecosome. Cuando su servidor era secretario general en el sindicato, pues hacíamos pues muchos manifiestos para nosotros poder tener, garantizar el servicio que viene siendo el Sistecosome. Y como lo dices, efectivamente, en el año de 1976, que Obras Públicas abrió la Avenida Federalismo, donaron en ese entonces el estado, más bien fue la ciudad hermandada con, como fue Chicago, que nos mandaron aproximadamente 50 trolebuses, eran llamados Marmon Harrington. Uh-huh. Eran, ahora sí que eran unas joyas arqueológicas esas, porque no obstante que llegaron aquí en el año de 1978, eran unidades de 1949. Wow, impresionante. Entonces, llegaron con poquito de retraso. Ah, poquito. Sí, sí. Ya vinieron correteaditos, pues, sí, pero el buen mantenimiento que le daban allá las autoridades norteamericanas, aquí todavía les dieron otro pasón. ¿Eran unidades hechas en Estados Unidos o también tenían unidades checas por ahí, como que recuerdo, o no? No. Ahí las que llegaron, las de origen inicial, eran hechas precisamente en Estados Unidos, por eso se llaman Marmon Harrington. Sí. Era una aleación de aluminio, era más o menos como un 80% de ese material. Wow. Y pues eran unas unidades muy bonitas. Aquí llegaron con dibujos como escolares, ecológicos. Ah, qué padre. Sí, traían sí. Un como el que tiene un reguilete. ¿Sí? Donde ahí depositaban las monedas. Ajá. Los estadounidenses. Sí, sí. Y pues eran bonitos, estaban muy bien tratados esos trolebuses. ¿Y a ti te tocó el comienzo de este periodo del trolebús? ¿Qué pasó? No soy tan viejo. No, no. Es contemporáneo. Yo entré en el 89. Lo ves medio correteado, pero nada. No es joven. Me corretearon ahora sí que sin aceite y en terracería. Ah, no, peligroso. Sí, eran unidades, pues, que cuando llegaron aquí, que abrieron la Avenida Federalismo, empezaron a dar el servicio. Sí. Entonces eran unidades cómodas, pero aquí lo nostálgico, ahora sí que lo histórico, fue que, por ejemplo, como no se tenía antecedente de ese tipo de servicio, sí, llegan a la empresa del Sistecosome. Aquí me regreso tantito cómo nació Sistecosome. Sí, sí, sí. Nació primero el Sistecosome porque se necesitaba efectivamente un transporte público, que fuera no contaminante, que auditivamente no contaminara tampoco, y se logró con el trolebús. Sí, sí, pues no sí. Obstante de que eran, por ejemplo, toda la catenaria, todo el sistema con el que se movía, todo era importado. Por ejemplo, el cable de las líneas donde van los trolebuses era suizo. Era una aleación de cobre con, si mal no recuerdo, era zinc. Entonces era carísimo. Claro. Entonces llegan aquí a Guadalajara, empiezan a contratar gente para los talleres, pero obviamente pues era un mercado que aquí no existía. Sí. Sí. Entonces le dijeron a unos trabajadores, yo los recuerdo, ya ahorita están jubilados, ya tienen aproximadamente unos 7-8 años, sí, que cumplieron sus 30 años de servicio. Claro. Y les dijeron, ustedes van a ser los que van a reparar los trolebuses. Así como que, de buena esa primera. O sea, ¿y esto cómo? Me claro. comentabas una vez que llegaron incluso sin manuales los trolebuses, ¿no? Algo así. Sí, para sí, operarlos, nada. Ahí nada más con prueba y error. ¡Wow! Sí. O sea, oye, ¿qué? Manda aquí a los técnicos. Digo, pues todo ahí, todos claro. se dan títulos en el gobierno. Entonces, dice, manda al licenciado. Ahí en la oficina todos al ingeniero son, sí, todos son maestros, sí, y todas claro. son señoritas. Ah, mira, que, ¿qué tal? Ay, aparte. Me van a linchar mañana. Sí, sí decían, pues, ahí mándalos, trae una pinza de presión. No, pues ya es ingeniero. Sí. Ya se ganó el título de ingeniero. Entonces, mándalo y en base a prueba y error, nada más traían un probador de corriente, que era un foquito con el que cerraban el circuito y ahí decían, ay... ¿Hay corriente? ¿Hay corriente? No hay corriente. No, pues sí hay. Ah, entonces es otra avanza, cosa. Sí. ¿Sí? Oh, entonces, descartando pues ahí con la prueba y el error, uh-huh. fue como ellos fueron iniciando a hacer un manual. Sí. Un manual de lo que era las partes del trolebús, sí. lo que vienen siendo los módulos, lo que vienen siendo las resistencias, todo lo que conlleva pues el sistema electrónico, porque ahí es electrónico del, sí. del trolebús, y hicieron un manual. Y así fueron empezando, hasta que repararon las unidades. Entonces, imagínate, unidades hechas en 1949, wow, y que todavía 30. Con el buen mantenimiento que tenían, todavía duraron, aproximadamente salieron en circulación los Manmo Harrington, si mal no recuerdo fue como en el 94, que llegó un directivo y dijo, los Manmo Harrington ya no salen. Y ¡zas! Se van al desguazadero. Wow. Los mandan allá para Mariano Otero, sí. y ahí sirve como... Ahora sí que como yunque, sí. que ocupamos una pieza, pues para no gastar, porque claro. pues, diarios se quedaban sin dinero, sí. mandaban a los mecánicos a desmantelar esas unidades. Era triste. ¿Y qué unidades entraron en servicio a partir de este periodo nuevo? Ya en el año del 82, 84, ya para ahí hubo, ahora sí que un parteaguas, porque en el año del 97, 98, igualmente se le hizo una solicitud para una donación de 18 unidades de trolebuses articulados. No sé si les tocó verlos claro. circulando, que traen un acordeón. Claro. Sí, sí, sí. Y tenían música cuando daban vuelta, ¿verdad? Sí. De los Tigres del Norte. Pero ahí también, pues, había muchas anécdotas. O sea, también había cosas cómicas, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, esos carros fueron hechos precisamente para la Ciudad de México, donde se supone que están rectas. Claro, los sí. mandan a Guadalajara, los mandan de la Obrero, que ahorita es Juan Pablo II, sí. hacia el centro, hacia los arcos, donde hay calles, curvas. Donde aquí a dos cuadras no pueden dar la vuelta, sí. por lo mismo angosto. ¿Y tuvieron que, equiparlos? Aquí somos bien prácticos. Los mandaron a la calzada Independencia, sí. pero ahí viene lo cómico. Cuando llegaban de arquitectura hacia el mercado de tablitas, hacia Miravalle, bajaban a los usuarios en la subidita. Es una pendiente ascendente. Por favor, se bajan, se van caminando. ¿Neta? Afuera del Estadio Jalisco. ¡Viva México! Y el trole va a subir. Ya, sí, claro. Y ahora sí ya vuelven a abordar la unidad. No, pues era algo cómico. Sí. Nos daba pena, pero sí. finalmente el servicio ahí Ay, estaba. Disculpe. Y como servidores públicos, pues quedábamos contentos y satisfechos. Claro. A ver, ¿y qué onda con los toques en tiempos de lluvias? Eso era otra, pues no tan cómico, más bien era algo trágico cómico, pues, sí. que las unidades ya por el tiempo que tenían ya no estaban aisladas al 100. Y entonces quienes se sujetaban de no, te agarras de donde, fuera, ¿verdad? Sí, sí, lo que pasa es que la unidad se supone que su sistema eléctrico tiene que estar aislado. Sí, claro. Pero evidentemente porque son carrocerías ya muy desgastadas, muy usadas, esos aislantes ya no eran tan efectivos. Se venía el tiempo de lluvia, por todos es sabido pues que el agua es el mejor conductor que hay. Sí. Y cuando el usuario le hacía la parada, pues ellos se agarraban. Entonces como vienen conectados hacia las antenitas, que claro, se les llama cañas, sí, pues ahí se cerraba el circuito. Se hacía el arco, dale, entre el suelo, sí, y la carrocería del trolebús, y pues les daba así unos toquecitos muy buenos. Era variado, pues. Sí. Era variado desde los 20, 30 voltios hasta, yo que así recuerdo, eran como 100, 110 voltios. Ay, dolor. Y entonces se juntaban, me supongo, varios esperando a ver quién timbraba, porque nadie quería el toque. No, el problema era la subida. Ah, no, sí, ya arriba ya estaba aislado. Te subía, no ya desde dónde agarrarte porque y ya sabías que bueno, viene. No le viene. Sí, sí, sí, sí. Entonces ya nosotros, como pues ya éramos de casa, nosotros que nos tocaba ir como usuarios en el trolebús, sí, nosotros cuando empezaba a llover le decíamos al usuario, oiga, trae su paraguas, pues ábralo. Pero ábralo arriba de arriba, la unidad, sí, porque sí, también no se sabe dónde gotea más, si afuera de la unidad. Ah, porque goteaban también. ¿Qué tal? Bueno, toda una experiencia surrealista. Sí, no. Era un amor trabajar ahí en esos trolebuses, pues. ¿Y no quedó ninguno así como muestra, reliquia o algo así que dijeron, consérvalo para la historia ahí? No, a nadie se le ha ocurrido, a ningún funcionario. Desgraciadamente los funcionarios que han llegado al Sistecosome, pues lo ven como caja chica, pues. Entonces a ellos no les interesa ni el servicio, ni lo histórico, ni la eficiencia. Ellos nada más ven sus propios intereses y finalmente los trolebuses ahí están. Ya fueron en el 82, retomando sí, pues cronología. En el 82 entraron, si mal no recuerdo, como 60 unidades que eran los MASA. Esos ya fueron construidos en CU. Sí. Ahí los construyeron, los adaptaron a las condiciones de México, sí, y ahí andan circulando hasta ahora que ya se vino la separación, o más bien la fusión, sí, de los trolebuses o el sistema eléctrico del Sistecosome, que ya pasó a ser ahorita, que está bajo la tutela del CITEUR. Ah, ahorita cambió pues completamente pues ya el mando. Sí, Entonces estos nuevos trolebuses que vemos rojos ya son CITEUR. Sí, ya están administrativamente, ya los controla el CITEUR, porque fue muy buena idea, pues, hasta mi punto de vista, sí, de que todo lo eléctrico fuera fusionado por un mismo patrón. Claro. Puesto que tienen las muchas similitudes, sí, con las características del tren ligero. Muy interesante. Oh, yeah. Entonces era bonito, pues, retomando lo histórico del Sistecosome de los trolebuses, de que cuando ya inició la ruta, la que era el trolebús, que iniciaba en Periférico Norte, uh-huh, y terminaba en Periférico Sur, cuando ellos llegaban a las terminales, a los dos extremos, tenían una rampa giratoria. Ah, para poder voltear, girarse. Sí, como no había espacio, entonces ellos llegaban, se posicionaban en esa plataforma circular, y los giraba, movía, y los apuntaba ahora sí para acá. Yo lo que recuerdo es que nada más se oían los espejos, los retrovisores, cómo volaban. Pues sí, a la vuelta. Otro. No, a la vuelta y cuando se encontraban con el del sentido opuesto. No, es que era una manejada quirúrgica, sí, de que tenían que atinarle. Estaba oscuro, está muy reducido. Y pues hay que recordar que la dirección era aerostática. Aerostática es de aire, era de aire. Y muy muchas pesada de las veces ya no servían los compresores y pues que Dios los agarrara confesados. Wow, ese era el riesgo que nadie sabía. Sí, cierto. No, nadie sabía. De hecho, le comentaba una vez aquí al buen Eduardo que las unidades cuando llegaron de Chicago, de las de 1949, no tenían la válvula de emergencia, que es la que ahorita se le conoce como válvula de estacionamiento. Entonces llegaban las unidades, nada más traían las mangueras y traían los retrochambers, que vienen siendo los booster, y a la hora de que se rompía una manguera, pues ¿cómo lo parabas? A buscar lo más barato, lo más cómodo y lo más práctico. Para estrellarse. Sí, para parar la unidad. Qué, o sea, hay que recordar que traían gente, pues. Sí, por supuesto. ¿Qué accidentes recuerdas tú, aparatosos o que marcaron pues la historia del trolebús? Pues fueron muchos que se quedaban sin frenos, como te comentaba, se iban contra los vehículos más, sí, pesados. Sí. O por ejemplo la viejita que murió afuera aquí del mercado Corona, por una lata. Platícanos esa historia. Pero si aparece por una lata, pues, pobre platícanos señora. Esa historia, ¿cómo sí, pasó? Lo que pasa es que el operador, el del trolebús, se para ahí afuera del mercado Corona, y de repente siente que brinca la llanta. Pues se llevó a una viejita, una señora ya mayor. Sí. Y cuando se hace el peritaje, pues, se llega a la conclusión de que la señora se metió abajo de la llanta a juntar una lata de refresco. Wow, Pues murió por la lata. Entonces, como no hace ruido, porque es muy, ¿sí? Su sistema es muy, muy, muy silencioso, pues la atropelló a la señora. Fue de los que más grabados se me quedaron, la verdad. Claro. Yo recuerdo que el trolebús se acababa metiendo como un túnel ahí por Federalismo, ¿no? En Circunvalación. Circunvalación. ¿Hasta ahí llegaba? No. Llegaba hasta el periférico. Sí. Pero ahí en Circunvalación era el empalme. Okay. Los que iban para Zapopan, que era la ruta 200 en aquel entonces, sí. Y el que seguía derecho por todo Federalismo. De hecho, ahorita, no sé, la gente que toma mucho el tren eléctrico, no sé si se han fijado aquí en la estación de Juárez, aquí en cuanto la pasas, sí. Se ve como un túnel, ¿no? Hay otra vía, La que conecta con la línea 1. Que en aquel entonces, yo como que me acuerdo que ya existía. Ya existía entonces, wow. De hecho, cuando yo entré al Sistecosome, que fue en el 89, ya tendría unos 13 años de creado el Sistecosome. Y los choferes con más antigüedad me platicaban que ellos, por ejemplo, el que sacaba a las 4 de la mañana, a las 5 y media, que era la primera vuelta, ellos se metían al túnel y se venían por abajo caminando. Hasta llegar a precisamente donde dice Eduardo, la Circunvalación. Todo porque de ahí eso. Salía el otro trole, el que los salía al taller. El taller está ahí en Abundancia, ahí en la colonia Margarita Maza de Juárez. Y de ahí salían. Y para ellos era más seguro abajo en el túnel, claro, que andar acá por arriba de la calle. Sí. Digo, oye, pero estaba bien oscuro. Pues sí, pero era más seguro. Ah, no, sí. Chido, ¿eh? Y las personas nos acostumbramos finalmente, ¿verdad?, a las condiciones. Es interesante, digo, que aquí en México muchas veces no se cuenta con las medidas de seguridad o con el transporte o con el equipamiento, pues, para el personal, en muchos casos, pues, pero de alguna manera nos vamos adaptando. Lo que mencionabas hace un momento del trolebús en forma de acordeón, por ejemplo, de que adaptaron los sistemas o crearon más bien un sistema de reparaciones cuando no existía y cosas así, pues, pero bueno, vamos ahora a hacer un pequeño corte musical. Lalo nos va a indicar. Pues ahora, como es el día más cercano a lo que fue el Día del Niño, traje música que escuchaba o me influyó de niño, digamos. Vamos a escuchar al grupo Kiss. Yo a ellos... ¡Ah, excelente! A ellos, digamos, cuando yo era niño no los veía tanto así como algo musical, sino que los veía como... El espectáculo. Como unos superhéroes y me gustaban Exacto. mucho acá los monitos y todo el rollo. A tal grado que, de hecho, cuando aún creía en el niño Dios, le pedí un disco de Kiss. Me trajo uno de Cricri, pero bueno, eso ya es otra historia. Vamos a escuchar la canción Carisma. Ya estamos de regreso nuevamente. A mí también este grupo, y yo creo que a la mayoría que lo vivimos de niños, pues creo que era como que un grupo de culto. A mí y cada quien escogía algún personaje para representar. A algunos les gustaba Gene Simmons, que era el dragón. A mí en lo personal me gustaba Peter Simmons, que era el gato, el baterista. Pero pues también estaba Estrella y ¿cuál otro? Era Nice Frehley, era el como el cósmico, algo así. Ah, era cósmico, es cierto. Peter Criss, el gato, Gene Simmons, pues acá el demonio y Paul Stanley, la estrella. Y sí. Posteriormente hubo uno en forma como zorro, ¿no? Al final, que se integró posteriormente. Sí, hubo un cambio. Ahorita, la neta, no me viene a la mente. Tengo a la mente acá la imagen que nos mandó el buen amigo Alex Ambriz Gutiérrez del... Ah, sí, saludos, por cierto, Alex, muy buena. Que, como dice Hernán, pues eran del 49, pero vemos la imagen, ¿no? Se ven 60, 70, ¿no? Y era como vanguardista porque tenía la bandera del arco iris, ¿verdad? No, es que sabían que venía para Guadalajara. Ah, bueno. Sí, eran los trolebuses Marmon Harrington. Casi, como les digo, las aleaciones eran, pues, casi para hacer las puras de aluminio. Y pues eran trolebuses guerreros. De hecho, contaban ahí, pues a mí no me consta, que como traían ahí el reguilete, sí, abajo donde venían, dicen que cuando les tocaba reparar las unidades, que ahí se encontraban monedas. Dicen que muchos se hicieron riquísimos. Interesante. Yo nunca conocía ningún riquísimo. Se hicieron riquísimo. Ricos con las monedas. ¿Eh? Pues tal vez sí. Sí, y luego con el calorcito, pues de entrado. Sí, sí. Y eso es lo que platican, pues, y eran pues muy bonitos los trolebuses, la verdad, eran era un servicio muy eficiente. De hecho, cuando se inauguró los primeros años, fueron de los más disciplinados. Sí. Hay que recordar la ruta 400, ya cuando se extendió, que era de Felipe Ángeles hasta Los Arcos. Sí. La gente tenía las paradas oficializadas y la gente llegaba y se formaba, ¿eh? Había mucho orden, ¿verdad? Mucho orden. Y además, creo que el sistema, pues, de trolebús, curiosamente, bueno, yo lo tomaba cuando iba al Cabañas a estudiar y era una ruta muy cultural, porque se subían, pero a tocar o a cantar, pero eran como si fueras electo, ¿eh? No sé, sí, muy, muy padre. Pues yo nomás sabía que subían de todo, ¿verdad? Pero, pero por ejemplo, esa ruta, pues, las rutas del Sistecosome, al menos las del servicio eléctrico, sí tenían a la gente muy disciplinada, ¿eh? Sí se formaban, hacían filas. Esperaban a el chofer, o sea, tenían otra cultura, pues, cuando de recién inició, poco a poco pues se fue desvirtuando, entraban nuevos mandos, ya les permitían que se relajara la disciplina, pero de inicio la verdad eran como militares los operadores. Muy rígido porque todo. Se les daba capacitación muy extensa pues y muy continua. Y los operadores la ponían en práctica, ¿eh? Claro. Les pagaban muy bien, los traían uniformados con corbatita y cada quien respetaba sus tiempos. Y era de los pocos autobuses que iban, de los pocos pues transportes que iban cerrados literalmente, porque en esa época de los trolebuses, digo, normalmente las unidades iban sobrepobladas. Todos colgados, ¿verdad? Sí, que puertas más abiertas. De alguno quedaba en los postes, ¿verdad? Sí, en algún árbol. Pero en el trolebús no, iba todo en orden. Sí, de hecho era el modelo perfecto pues para cualquier ciudad, o sea, operador bien pagado, porque ese es uno de los problemas, claro, a mi punto de vista, que sufre el transporte público en Guadalajara, que sí. Por ejemplo los choferes no tienen sus prestaciones bien pagadas y por eso es el caos, o sea, no los pueden ordenar. Porque pues hay mucha corrupción, llega el chofer con el despachador, ¿sabes qué? Dame tiempo, déjame robo al de atrás, déjame meto en el otro tiempo, entonces yo sé que voy a llegar a la terminal y no hay nada. Entonces todo eso va relajando la disciplina de las propias rutas. Por supuesto, y creando ese caos que tenemos actualmente. Sí. Hace un momentito también platicaba sobre cómo entró el tren ligero aquí a Guadalajara, que realmente no estaba destinado a Guadalajara. A ver, platícanos un poquito. Pues ahí nos comentan pues los directivos en ese momento que cuando se abrió cuando en el DF solicitaron las especificaciones del tren ligero que ellos iban a hacer allá en el DF y creo que no les ajustaron las dimensiones. Entonces, por ahí hubo un funcionario de aquí del estado de Jalisco que le dijo, ¿sabes qué? Nosotros hacemos allá un túnel en Guadalajara, lo llevamos. Entonces, sí, realmente era necesario ese sistema de transporte y se vino aquí a Guadalajara. Lo único que hizo fue adecuar las estaciones, poner las vías y meter el trenecito. Aprovechar, pues, la ocasión, claro. El túnel ya estaba, te digo, el del trolebús. Hay gente que no ni se acuerda. No se acuerdan, ¿verdad? No, estás loco, tú alucinas. Claro que sí. Sí, no, es que lo que hicieron fue aprovechar la infraestructura. Sí. Entonces, ¿qué dijeron? Pues ya está el túnel, ya está la línea, ya están las estaciones, pues las hacemos bonitas. O sea, lo que vamos a gastar en abrir otra vez la ciudad, pues mejor parte de ese dinero, porque fue muy poco lo que se le invirtió a esa línea. Pues lo que hicieron fue eso. Claro, y muy funcional. Es uno de los servicios más rápidos, más eficientes. Sí. Entonces, por eso, digamos que aprovecharon lo que estaba tuneleado, por así decir, y ya lo demás ya nomás seguir a puras vías. Cayó de rebote y se aprovecharon las condiciones y la inercia, pues. Oh, y aún así sobrevivió, digo, el trolebús, porque esa era parte de la ruta que cubría. Sí. Y entonces el trolebús siguió por un periodo, pero dejó de haber carros con tirantes, ¿verdad? Por un periodo. Las rutas metieron pues camiones normales, ¿no? Sí, mientras estaban restableciendo ahora sí que las calles por donde iban a circular. Por ejemplo, mira, cuando el Sistecosome nació, porque hay que entender Sistecosome paraestatal y Sistecosome subrogado. ¿Sí? A ver, ¿cuál es la diferencia? Sistecosome. Sí. Sistecosome significa sistema de transporte colectivo de la zona metropolitana. Ah. Y Sistecosome subrogado, pues es lo mismo, pero con servicio subrogado a particulares. O sea, cualquier persona cumpliendo los requisitos que marca la ley. Como concesión. Una franquicia. Sí, es una. No se le puede llamar concesión. ¿Franquicia? No, bueno, se le llama subrogación. Subrogación. Sí, es que para efectos jurídicos significa mucho, ¿eh? Claro, no, cambia todo. Es subrogación porque siempre vas a depender de mí. Sí. Si ya te doy la concesión, pues haces claro. Otra cosa, o ya haces lo que quieras. Sí. Puedes hacer. Por eso cuando el subrogatario llegaba al Sistecosome, a las oficinas centrales, le daban a firmar el contrato, pero nunca le daban copia. O sea, es algo interesante porque, oye, pues dame copia. Usted fírmele, en cuanto le firme, la llevo ante notario y viene por su copia. Ajá. Pues jamás se las dieron. Jamás se las dieron. Entonces, ellos no sabían en qué condiciones estaban subrogando. Wow. Entonces, sí te la daban y la firmabas. Sí. Y apúrele porque, y pues, claro. el ahora sí que el subrogatario lo que quería era ya salir con el papelito, con la firmita y que el camión se fuera a trabajar para empezar a ganar dinerito, porque es fuerte la inversión. Sí. Pero también hay que reconocer que es muy rentable el transporte público, sí. Ya sea de Sistecosome para estatal o de subrogado, alianza y todos los sectores. Ah, sí, yo conocí a un amigo de mi papá que era cliente de él tenía un taller de laminado y pintura. Tenía como nomás dos o tres minibuses en la ruta 603A. Ah, no, mendigo casonón tenía el señor y todo acá. Y no es de las rutas que yo sepa acá de las que más venden, ¿no? No, donde no, fuera, o sea, de la ruta 30 o el 380. 604, 25, no 622. Sé. 622. Sí, la 629. Uh-huh. No, pero son como 800 ramales, ¿no? Ah, A, sí. B, C, D, Z. Vía 1, vía 2. Xochimilco, Tlaxqueña y lo que resulte. No, esa 629 es un pulpote. Sí. Sí, entonces les comentaba, cuando nace Sistecosome, el Sistecosome nació, perdón, más bien el servicio subrogado nació porque en el año de 1982, cuando Flavio Romero de Velasco era gobernador de aquí del estado de Jalisco, el pulpo camionero, representado por Eliodoro Hernández Loza, que era el chido de la Alianza de Camioneros, que creo que ahí sus hijos siguen siendo, sí, de todos modos, los buenos, emplazó a huelga. Entonces dijo, aquí yo quiero un incremento y si no va a tronar esto. No, pues don Flavio era más duro que el diamante. Dijo, va, tú qué lo haces y yo qué. Se acaba todo el juego. A ver por dónde le damos. Claro. El caso es que pues ahí se bronquearon. Aquel se anima a hacer un paro laboral. ¿Y qué dice Flavio? Oye, pues ya pararon estos monitos. ¿Qué hacemos? Uh-huh. Ah, está fácil. Saca una convocatoria a todos los que tengan un... ¿Unidades? Un camión. Una combi. Porque empezaron por combis. Los de capeceros. Sí, una combi. Sí. Pues a todos los que tengan combis, quítenle la puertita, pónganles banquitas y a echar vueltas. Porque duró mucho tiempo el servicio parado. Claro. Entonces, como duró mucho tiempo, se empezaron a armar las rutas, se empezaron a hacer rutas nuevas. La alianza dijo, oye, ¿qué pasó? Pues estamos perdiendo el mercado. ¿Sabes qué? Pues échale para atrás. Claro. Pero ya el Sistecosome ya había nacido, ya vieron que pudieron ordenar a los de capeceros, sí, o a los que traían las combis, y lo que hicieron fue regularlos. Exacto. Entonces primero trabajan como con combis, después emigran a minibús, no sé si recuerdan lo que son los minibuses, y actualmente traen midibuses. Eso es lo que te iba a preguntar, porque normalmente los conocemos como minibuses, pero yo en alguna ocasión leí midibús, ¿qué diferencia hay? El tamaño. El minibús, pues es... Claro, más pequeño. Micro que el midibus. Era el anterior, me acuerdo, eran blancos con franjas azul, blanca y amarilla. Es correcto. Algo así, ¿no? Sí. Era azul con blanco. Y las combis desaparecieron. Sí. El único legado que dejaron. Bonito que era. Sí, claro. Y el único legado que dejaron, si vemos por ahí personas con una joroba un poquito más prolongada, pues ya sabemos porque había que jorobarse para estar ahí. Sí, o con las sentaderas de aspirina, porque pues eran tablitas. Sí, claro. Pero así nació un sistema de transporte, que ahorita es lo que predomina pues en la ciudad. Es cierto. Entonces, sí, digamos que en aquel entonces el Sistecosome subrogado nació, digamos, con 120 combis, uh-huh, y actualmente andan circulando 2.200, 2.300. Minibuses, sí. Wow, impresionante. Un crecimiento muy vertiginoso y que sigue en auge, ¿verdad? Es decir, sigue creciendo. Sí, la ciudad sigue creciendo y hay que brindar el servicio donde sea posible. Y ahora, pues, con los incendios estos que se están llevando a cabo en la primavera, pues más autobuses se van a ocupar para ocupar y llegar a estos lugares, ¿verdad? Y sí, al rato. Ruta incendio A. 629 incendio A. 629 incendio en primavera. Y ya no tienen que ser ni de Dolores, ¿verdad? Incendios de Dolores. Sí. Pero, por ejemplo, otra empresa, servicios y transportes, ¿qué es? También es de gobierno, ¿no? Es de gobierno. Aquí cabe hacer pues hincapié que las empresas de gobierno, aunque sabemos que son las cajas chicas, perdón, son empresas pues del gobierno, uh-huh. y todo se maneja con transparencia y ahí no hay ni un desfalco, no, nunca hay nada. No. Será en Guadalajara, España, pero... Ah, sí, allá no, aquí, es muy probable. Aquí tenemos a los directores más ejemplares de todo el mundo, pues. No obstante de que son las cajas chicas, pues, de los gobiernos en turno, porque ahí entra dinero, no hay una regulación, no hay una fiscalización de los recursos que entra, porque es mucho el dinero lo que se maneja. Sí, me supongo. Desde la administración de los subrogatarios, desde el propio boletaje que vende Sistecosome, no hay una regulación. De hecho, una vez le comentaba a Eduardo que se duplican las sanciones. Eso significa que no obstante que en el reglamento de tránsito vienen especificadas las causales para sancionarte, como son pasadas de alto, uh-huh. Hacer convoy, etcétera, etcétera. ¿Qué es hacer convoy? Hacer convoy es quitarle el tiempo al otro o echarte para atrás, atrasar, porque ahí, o sea, se supone que cuando en cada ruta hay un itinerario, uh-huh. hay un intervalo de unidad sobre unidad. Uh-huh. Si una unidad se retrasa, por lo que quieras, porque se puso el tren, porque le dio hueva arrancar, o sea, son sí. ahora sí que un huizachadas choque, de los choferes, claro. ¿sí? pero la mayoría son huizachadas, porque sí. ellos saben por dónde. De hecho, llevan prisa, pónganse atrás de un camión y van a llegar más rápido. Sí, cierto, eso es. Sí, sí, ¿verdad? En la avenida, no sé, bueno, como antes, la calzada, cuando era de tres carriles, sí, te ibas atrás de un camión, la neta, sí, era más guía. Rápido que los otros, ay, wow. que del carril de alta, mis... Y sin subir pasaje. Sí, cierto, eso es. Entonces, como es mucho el dinero, pues, que entra, porque les comentaba, les cobran. Las mismas infracciones que te hace tránsito. Se duplicaban. Te los duplicaban. Ay, este chofer llegó con una camisa, pero no la indicada. Ay, levántale un folio. Uh-huh. Y te hacían tu infracción. Entonces, si no ibas tú a pagar a Sistecosome, al día siguiente no trabajabas. Ay, qué grave. Te obligaban a pagar. Entonces, todo ese dinero, ¿quién lo fiscalizaba? Nadie. Claro. Entonces, así había muchas sanciones y por eso te digo que hay mucho dinero ahí. Quieres meter una unidad, la quieres renovar, cambiar de un minibús a un midibús, tienes que pagar gastos de administración. Claro. Aunque sea un acto administrativo leve, ahí lo tienes que pagar, sí. 8,000 o 9,000 pesos, no recuerdo cuánto. El caso es que, como les comentaba, que no obstante pasan estas situaciones en las paraestatales, son necesarias para regular el precio en el transporte. ¿A qué me refiero? A que yo como Sistecosome o yo que tengo esta empresa, yo sé los gastos que genera una unidad. Entonces, por ejemplo, la alianza y subrogado, a la hora de pedir un incremento a mi gobierno, yo como gobierno, pues a ver, susténtamelo. Claro, tú ya sabes. Susténtamelo. Sí. No, pues que me quedan, nada más me quedan como -2,000 al mes. A ver, espérame. -2,000. A ver, espérame, pero mis unidades dicen que todavía son 15,000-16,000 pesos. Estos son datos duros y ciertos, ¿eh? Sí, claro, sí, claro. Cada unidad te viene dejando, dependiendo de la ruta, pero la más jodida, que fue como la que comentó Lalo hace ratito, uh-huh. por ejemplo, una 358, que son uh-huh. rutas muy jodidas, te quedan entre 10,000 y 12,000 pesos mensuales libres de polvo y paja. ¿Qué uh-huh. es eso? ¿Qué significa? Que está pagado el seguro, el combustible, el pago de... Ya todo se cubrió, pues. El pago del chofer, los insumos como son llantas, los preventivos menores, mayores. A ti te quedan de 15,000 a 16,000 pesos libres. Por unidad. En una ruta... Jodida. Ya imagínense en una 380, sí. en una 633. Wow. Se puede ir hasta el doble o triple. Sí, sí, sí. Porque tú partes de algo. Sí. dicen los dueños de los camiones, oye, pues no es negocio, ¿quién te tiene aquí de empresario? Claro, vete no, a pues Uber. Una vez hicieron eso, pues ahora le regresen las concesiones o como lo ¿y que qué dijeron? Nadie regresó bueno, nada. Pues vamos sí, a calar el otro poquito. Entonces una trampa así de que, a ver, entonces ya con esos datos, el Sistecosome y Servicios y Transporte, que también es paraestatal y también depende, y que también es incongruente que haya dos empresas del mismo gobierno que se dediquen a lo mismo y que tengan diferentes administradores, pues sí, así como que te brinca, ¿no? Sí. Pero también después dices, pues es político, pues es mi amigo, ¿dónde lo voy a acomodar? Ah, no, sí. Pues déjalo, meto a otra empresa de gobierno. Pues sí, ya, director de Sistecosome, ¿verdad? Así es. Cosas así. Sí, de ahí han salido, pues, políticos fuertes, ¿no? Presidentes municipales, sí. Gobernadores. Que yo a veces pensaba, digan nombres, ¿cómo digan que nombres, este viene del Sistecosome y ahorita ya lo tengo aquí de patrón y ahora ya se fue de gobernador, pero viene del Sistecosome, ah, caray. No me digas sí. Que te refieres a Ramírez Acuña, no. Sí, desconocido sí. Personaje, ¿verdad? Hasta secretario de Gobernación Nacional. Que vean, ser. ¿Hasta dónde? Y con él pasó algo curioso, ¿eh? Él cuando llegó ahí al Sistecosome, inmediatamente se autoprestó 8,000 pesos. Claro. Llegó y se autoprestó cuando la ley de responsabilidades dice que pues no puede ser sujeto de manejar el recurso público para fines personales. Ah, el señor firmó y bien descaradamente, como sindicato, le interpusimos juicio político y fue y dijo, no, pues sí, pero ocupaba el dinero. Ah, ¿qué tal? Así como que, ay, bueno. Ya, está se bien. Se nota que era compa de Calderón, ya. Sí. Él cuando fue el titular de Banobras, se autorizó un autopréstamo para construir su casita. ¿Qué okay. No, no, no. Ah, qué caray. Sí. Mejor vamos con musiquita, ¿no? Porque me van a jalar las orejas. ¡Ah! Ya están zumbando. Nos clausuran el internet. Bueno, continuando con temática tipo de al niño, lo que escuchaba en casa cuando uno era niño. ¿O tú traes? No, algo? No, yo traigo todas las ganas de escuchar. Ah, bueno. Mi primer concierto al que fui, porque pues me llevó mi hermana, era en el 85, yo tenía como, no sé, 11 años, algo así. En la carpa, no sé si recuerdan la carpa de la normal, que se hacían conciertos. Ah, sí, eran circos principalmente, pero también había también conciertos. Había conciertos, ¿sí? Fuimos a ver a Cecilia Toussaint. No, otra que cosa. Sigue, recientemente se presentó aquí en Guadalajara y bueno, me acuerdo de ese concierto que acabó Cecilia Toussaint y enseguida seguía Real de 14. Pero pues mi hermana y yo nos tuvimos que retirar. Mi hermana me dijo, ya nos vamos porque era domingo y tenemos que ir a misa. Ya, se acabó la fiesta. Pero bueno, ya después vi a Real de 14 en el Hard Rock. Ya dije, bueno, ya me saqué la espinita. Ay, sí. Bueno, la canción Carretera de Cecilia Toussaint. Bien, ya estamos de vuelta al aire. Te mandan saludos Hernán, Blanca Navarro, de ahí del ayuntamiento, y Ramírez Acuña. Muchas gracias, me sorprendió el de Ramírez Acuña, esperaba otro, pero bueno, ya que... Todo tiene saludos. Ah, sí, bueno, tenemos también más saludos de las personas que nos escuchan y están al pendiente, como Lucy Topete, Selene del Real, María Teresa Gutiérrez, Alex Zambriz, que por cierto nos envió una foto hace un momento, Adi Arizaga, que ya está aquí en el programa, Ivette Esquivel Sedano, Galileo Contreras, Adri Sosa, Enrico Ferrari desde Italia, Adalberto Gutiérrez, Rosa María Navarro Galaviz, Flor Hinojosa, Adán Morales, Imelda López, Dai Orozco, Consuelo Ramírez, Betty Neve Alfaro, William Guillén Padilla, y Dania Huerta, Ana Luisa Aguilar Melín. Ah, qué chido. Saludos, y Enrique Melín. Álvarez. pues ya estamos en el último periodo, pues, de esta reunión que tenemos aquí con nuestro amigo ex líder sindical del Sistecosome. Platícanos, hace un momento nos decías que una de esas anécdotas interesantes era cuando entraban elementos nuevos al Sistecosome. Sí, ahí era como el bautismo, ¿no? Porque los poníamos, o sea, llegaban los trabajadores, pues, según ellos venían de la escuela, del CECATI, del CECAP, del CONALEP. Venían, pues, bien estudiados. Y bien recomendados. Aparte, bien recomendados, sí, curiosamente. Entonces, llegaban ahí, pues, nos los proporcionaban o nos los ponían como chalanes, que es la palabra, sí. Pues. Eran nuestros chalanes y, pues, le hacíamos la novatada. ¿En qué consistía esta novatada? Precisamente en posicionarnos en un trolebús, en la parte trasera. Y le decíamos, oye, nos surge que inmediatamente agarres la manguera, el bidón de diésel y te pongas a sacarle de volada porque ocupamos para lavar ahorita los módulos. ¡Ándale! Oh. Ahí andan buscándole las tapitas a ver dónde venía el tanque. Y pues ya después de, oiga, maestro, pues no le atino, no lo hallo, ¿dónde está? Pues a ver, espérame, vienes de allá, vienes bien preparado y no le encuentras, ¿dónde está? No, muchacho, vamos a hablar con quien te recomendó, porque esto no está bien. La sangre a los pies. Sí, después de reírnos, pues, de hacerlo sufrir una media hora, pues ya le decíamos, ¿sabes qué? Pues estos irán, las antenitas son los que... Es que es eléctrico. Son los que alimentan. Y esas eran las anécdotas que nos pasaban ahí. Está como los resguardos de ahí de la oficina de los vehículos oficiales, los bochos. Llegaban y se veía que no lo revisaban. ¿Te acuerdas que radiador del agua en buen estado? ¡Oh! No manches, es un bocho. Eso ni radiador traen, por favor. Sí. No. Sí, eran pues ahora sí que anécdotas que se daban ahí en Sistecosome. Porque, pues, ahí de todo sucedía, ¿no? Claro. O sea, lo que es estar en el sistema eléctrico, estar con los trolebuses, es algo impresionante. Y más, como te comentaba al principio, pues, que las personas que los repararon, que ya al último terminaron siendo técnicos, terminaron siendo unas personas expertas. No obstante, de que empezaron con la única herramienta que era un foquito, un probador de corriente, prueba y error, así fueron haciendo manuales, fueron haciendo los diagramas de los módulos, de los tiristores, de todos los componentes que tenía el sistema electrónico del trolebús, y llegaron al punto que ya ellos mismos reparaban sus propios motores, ¿sí? Son motores de 600 voltios, que son carísimos, que si se mandaran a reparar afuera les cobrarían 100, 150 mil pesos. Sí, claro. Y que ellos, pues, por el salario que percibían a la semana, hacían ese tipo de trabajo. Sí. Eso era lo que a mí más me impresionó de esos compañeros que así fueron aprendiendo. Y pues llegó el momento en que se hicieron expertos y ya no había falla que ellos no detectaran rápidamente. Muy interesante, seguramente hicieron sus propios manuales que seguramente legaron a los siguientes y ahora es la manera en la que también se siguen reparando o ya con los nuevos trolebuses ya sí recibieron otro tipo ser de... otro sistema ya con garantía y es todo, el de seguros, mismo ¿no? sistema es el porque es básico pues es básico evidentemente pues ya incorporaron la nueva tecnología como son computadoras y es como los carros, ¿no? Lo que es el escáner. Sí. Anteriormente, dime quién se quedaba descompuesto. Llegaban, le ponían un cablecito, un puentecito y el carro caminaba. Ahora no, ahora el vehículo se te descompone. Si no tienes el escáner, tienes que hablarle a la grúa para que lo lleve con un mecánico, que si no tiene el escáner, nomás no te lo va a arreglar. No, bueno. Entonces es lo mismo con los trolebuses. Sí. Entonces para mí sí es muy triste pues que un sistema tan eficiente, tan que no contamina pues, silencioso vaya a desaparecer. Otra anécdota que me viene a la memoria es que vinieron unos japoneses. Vinieron unos japoneses que vinieron de Japón, ¿verdad? Ah. Ay, qué bueno, raro, qué raro. Sí, vinieron de Japón y pues evidentemente la tecnología de los Marmo Harrington, no obstante que eran norteamericanos porque ellos los compraron, su sistema base venía del Japón. Entonces, cuando ellos llegan aquí al taller, que está ubicado ahí en Abundancia 1487... ¿En qué años más o menos? Ellos vinieron en el 98. Ok. Y pues sí, les dieron un recorrido, pero pues se supone que son amarillos, salieron verdes los señores. De coraje. De coraje, de tristeza, sí, se agarraron llorando, claro. ¿De veras? Sí, pues sí. Por sí, el estado. Sí, por el estado en que vieron las unidades. Y pues nosotros así como que, oigan, son de 1949 y todavía los quieren así como estamos puliditos. Tratando de... Sí. Entonces ellos, evidentemente, ellos no sabían quién los reparaba, cómo empezaron a repararlos. Y ellos no supieron pues lo heroico de los mecánicos. Del rescate, claro. Porque nada más eran tres. O sea, eran mecánicos para toda la flota. Para todo el parque vehicular. Wow. Entonces se fueron sustituyendo los para terminar y cerrar pues lo de los trolebuses articulados, que les comentaba pues que se bajaban ahí en el Estadio Jalisco y luego se subían a la siguiente cuadra para que pudiera continuar eso su fue camino. Buenísimo. No. Esos trolebuses pues simple y sencillamente fueron ineficientes. Traían un sistema más, según ellos, más avanzado. Pero el motor no satisfacía las especificaciones del trolebús. No levantaba. Entonces no levantaban, la ciudad no estaba diseñado, o más bien el trolebús no estaba diseñado para circular por las calles porque eran muy angostas. Y pues simple y sencillamente, échalas ahí al yunque, que nos sirva de refacción. Tristemente, ¿verdad? Más tristes que en Hiroshima los japoneses, ¿verdad? Sí. Aventaron otra bomba. Oh, bueno. Así es. Hernán, pues muchísimas gracias. Ha sido un gusto enorme tenerte aquí en el programa, escuchar estas historias que por lo general, pues bueno, no salen al público, ¿verdad? Y eso es una oportunidad que nos das. Muy, muy agradecidos con tu presencia. Sí, muchas gracias, Hernán. Al contrario, les agradezco a ustedes por este espacio y la verdad, sí es muy triste, pues, o sea, mi punto muy particular. Sí. Reitero que ese servicio tan eficiente... Sí. Desaparezca pues de la ciudad, pero pues esperemos pues que dure pues mucho tiempo, que alguien todavía llegue y rescate ese sistema, más que nada pues porque es muy buena la inversión. Sí. Y digo, limpio, ¿no? Además. Partimos que una unidad diésel tu promedio de vida son como 10 años, la misma ley de vialidad te lo contempla. Sí. Y por ejemplo en el trolebús, pues imagínate, 1949, 59, hasta el 78 que llegaron. Digamos que no es políticamente redituable. Para el usuario sí, pero para el político creo que tristemente no lo es. No, desgraciadamente no lo es, y pues... Porque es un todo, no es nomás, digamos, la unidad que es limpia, silenciosa, sino el trato del chofer también. El trato del chofer, la velocidad, la capacitación... Sí, en su momento se le invertía en todo lo que comentó Eduardo, pero como tú dices, no es redituable, pues. Exacto, tristemente. Esperemos que vengan nuevas propuestas también de políticos jóvenes que verdaderamente tengan el interés por esta ciudad y por los bienes y por dar un servicio verdadero a la ciudadanía y que puedan tener este tipo de servicios como el que dio el Sisteco Soma en su momento. Así es. Y que permanezcan, ¿verdad? Así es. Pues muchas gracias nuevamente, Hernán. Sí. Un gusto saludarte. Vamos gracias a ir con un nuevo corte musical y regresamos con Adi Arizaga. es esto que hay. Lo que hay es lo que ves. Se va, se ve. Verás, bebé. Aquí estoy, aquí estaré. La semilla crecerá, si no tengo a ti vendré, querrás querer, vendrás yo iré de tu mano. Comeré, que se lleve el diablo la razón, que en tu puerta esperaré quien persigue acabar por caer. Tiempo al tiempo entenderé. Lo que bueno, ya estamos de vuelta en la segunda hora de este su programa, La Misteriosa Flama de la Reina Luana. Lo que acabamos de escuchar, volviendo a retomar aquellos años de los ochentas de la infancia de uno, lo que escuchaba en casa, mi hermana mayor escuchaba mucho Miguel Bosé. En lo personal, para mí es, no sé, todo un artista con toda la expresión de la palabra y de ese tipo de música. A mí que me gusta más el metal y todas esas ondas, el que más respeto y admiro y me gusta mucho su música, pues. Y pues tal vez sea hasta de los que más he ido a sus conciertos. Y lo que escuchamos fue Lo que ves es lo que hay. Y bueno, Humberto Paredes nos presenta a nuestra siguiente invitada. Ah, perfectísimo. Pues aquí tenemos el gusto de tener a Adi Arizaga. Hola, Ari, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, amigo. Bien, gracias. Saludos a todos tus oyentes, que ya son asiduos, ¿verdad? Saludos y gracias por la invitación. Sí, Adi es una excelente escultora. Ella hace moldeado en plastilina principalmente. Uh-huh. Y es muy activa, tiene mucha actividad siempre, trabajando para portadas de libros recientemente. Me ha tocado dos portadas que has hecho recientemente. Uh-huh. Y exposiciones colectivas, individuales. Viene una exposición también de tu taller, porque tiene un taller de moldeado. Ajá. A ver, platícanos un poquito. Bueno, el sábado vamos a tener nuestra expo graduación de modelado de plastilina. Nuestro taller se trató de conociendo a Vincent Van Gogh y a Remedios Varo. Entonces, somos 15 expositores y un invitado especial, que ahorita les voy a decir quién es. Y vamos a exponer algunas piezas ahí del taller que acaba de concluir y trabajos de todos los estudiantes. Muy interesante, dos personajes plásticos muy, muy atractivos, Vincent Van Gogh y Remedios Varo. ¿Cómo escogiste estos dos personajes? Platícanos. Primero, en principio, Vincent Van Gogh es muy emocionante hacerlo en plastilina, por todos los colores que maneja, el número de pinceladas que maneja, o sea, se presta muchísimo. Claro. Y bueno, es casi poesía lo que él hacía, ¿no? Sí. Es poesía. Entonces, nos gusta mucho Vincent Van Gogh. Es, yo creo que el artista más querido de todos los tiempos, o sea, es muy, muy, muy querido actualmente. Y Remedios Varo, nos gusta mucho su mensaje, nos gusta mucho su simbología, cómo estaba ella conectada con las dimensiones, todas las creencias que tenía de la teoría de las octavas, etcétera, etcétera. Y nos parece muy interesante su pintura, su es única, y ella trascendió el surrealismo, nos encanta. Entonces, se nos hacía como un reto, decíamos, ay, es que queremos hacerlo, o sea, ¿cómo se puede hacer esto en plastilina? Es emocionante. Wow, sí, claro, porque lo vives nuevamente, ¿no? Sí, aparte, o sea, aprender de la vida de esos artistas que queremos mucho, y aparte de su obra, y pensarle, ¿no? También, ¿cómo puedo hacer esto en plastilina? Exactamente. ¿Y qué cuadros escogieron, por ejemplo? ¿Qué vamos a ver en esa exposición? Bueno, en principio, el de Vincent Van Gogh, elegimos primero su obra maestra. A ver si todos coincidimos con esto. Es la segunda versión de La Noche Estrellada. Ah, hermosa, claro. Escogimos esa obra. La segunda pieza de esa colección es la primera versión de Los Girasoles, uh-huh, de Van Gogh. Y un busto de Van Gogh, o sea, un autorretrato para él, ajá, de él. Uh-huh. Okay. Y en el de Remedios Varo iniciamos con Mujer saliendo del psicoanalista. Ah, hermosa pieza, uh-huh, me encanta, sí, sí, sí, sí. Y elegimos Naturaleza muerta resucitando. Okay. Por ser su última pieza. Sí, sí. Y esa es la última pieza que curiosamente no tiene ningún personaje, no tiene gatos, no tiene humanos, no tiene relojes. Lo que normalmente tiene su obra, pero... Exacto. Es una obra, bueno, vamos a hablar o de arte o de plastilina, pero nos encanta esa obra. La elegimos todos, ¿eh? O sea, en grupo decimos, a ver, yo les propongo esta pieza porque es la última pieza de Remedios Varo. Claro. Y por los motivos que les acabo de comentar a ustedes. Además de eso, elegimos la única escultura que Remedios Varo hizo, que fue el Homo Rodans. Y lo recrearon. Sí. Cada quien es su estilo, ¿eh? O sea, sí, claro. El taller no se trata de... De vamos copias. A replicar, eso no. Es un insulto, ¿no? Para sí, el sí, por supuesto. No tenemos ni el nivel, o sea, no. Jamás, ¿no? Mm. Pero vamos a hacer nuestro homenaje con nuestra personalidad. Ah, muy interesante. Vamos a personalizar nuestra naturaleza muerta resucitando, nuestro Homo Rodans. Yo les puedo adelantar un poquito que mi Homo Rodans es un Homo Rodans azteca. Interesantísimo. Entonces tiene su penacho y todo el rollo. Entonces, ¿tú también participas junto con tus estudiantes? Sí, yo participo con ellos. Ah, qué bien. ¿Y qué número de piezas más o menos son las que seleccionaron? Esperamos 30. ¿30? 30 más o menos. Pueden ser un poquito más, un poquito menos, por algunos, porque hay alumnos que todavía están terminando piezas. Sí. Y si algunos no llegan a terminar, está bien. O sea, yo les dije, no se presionen, la terminan después. Claro. Sí es importante terminar la pieza, es muy importante terminar. Todos nuestros proyectos los tenemos que terminar, aunque termine el taller. Sí. Y aunque ya no tengamos tiempo de exhibirlo, tenemos que terminar nuestras piezas porque es una disciplina. Sí. Y nosotros enseñamos en el taller las metas a corto y a largo plazo. Por supuesto. Me voy a quedar aquí como 3 horas hablándoles de todo eso. Pero en realidad, hay personas que sí nos dijeron, no, yo no alcanzo. Y entonces, bueno, no te preocupes, exhibe lo que tengas. Sí. Pero sí esperamos más o menos unas 30. Vamos a invitar también a unos exalumnos. Sí. Que van a participar con piezas a su estilo. De la pero también de la misma temática, sí. Uh-huh. El único que no va a participar con la misma temática es nuestro invitado especial. Que está todavía en suspenso, ¿verdad? Vamos a dejarle todavía buen espacio. Sí, para... Estamos hablando de un evento abierto al público. Sí, es un evento gratuito, abierto al público. Va a ser el sábado a las 6 en Café 48. ¿Este sábado? Ah, este es, sábado. ¿Avenida Hidalgo? Hidalgo, como arribita de América, ¿no? Ajá, ¿en la calle es López Verdí o qué? Ah, sí, creo que sí. Pues es una calle de doble sentido. ¿Es Morelos? Sí, sí. ¿Sí, verdad? No. Es Morelos 2048. Ah, muy fácil. Y el cruce es el que no me sé bien. Pero, pues, la verdad que mucha gente, lo hemos publicado y mucha gente nos dice, ya lo conocemos. O sea, sí. El Café 48 tiene buen prestigio, tiene comida muy rica. Alex, que es el dueño, es nuestro patrocinador y es promotor cultural. Sí. Él siempre nos abre las puertas para exhibir como artistas y como alumnos y como lo que... Oye, estamos buscando, Lalo, precisamente patrocinadores, sí. ¿Verdad? Sí, todo el tiempo. El sábado platicamos con él. Ah, perfecto. Ah, sí, él está muy activo, aparte de que es coleccionista, está muy activo en esto del arte. Y es altruista porque ayuda a niños en hospicios y todo este rollo. Pero su comida muy buena, la atención muy buena. Yo vengo de allá, en la mañana fui a platicar con él para ver detalles de nuestra graduación. Y las chicas, excelente. Las chicas que atienden ahí, excelentes. Y las piezas, perdón, volviendo un poquito a la exhibición, ¿las piezas de qué dimensiones más o menos son? Uh-huh. ¿Y son cuadros? Sí, vamos a exhibir ilustración y escultura. La ilustración se hace, imagínense, una fusión entre pintura y escultura. Vamos a hacer un cuadro con una base de plastilina. Imagínense que estamos agarrando nuestra plastilina como óleo. Uh-huh. Ajá. Pero a esa pintura le vamos a agregar una escultura que está en alto relieve. Eso se le llama, podría llamársele pinto escultura. Muy interesante. Siqueiros vacía, pero en edificios. O sea, no es tan extraño, solo que en plastilina se presta muy bien. Claro. ¿Y cómo reaccionan tus alumnos en un primer ingreso cuando comienzan a moldear? Bueno, tengo de todo, entonces luego soy de todo, porque tengo una niña de 5 años, que es la chiquita del uh-huh. grupo, y tengo señoras de arriba de 50 años. Entonces, hay de todo. Hay niños que llegan muy, muy sueltos y muy seguros. Y los adultos son los que nos cuesta un poquito más. Pero tengo adultos estrellas que los van a ver, o sea, van a ver las obras. Yo a veces les digo eso. Esto que les estoy diciendo a ustedes, les digo yo. Los niños llegan con más confianza. Sí. Y los adultos, sin trabas mentales, ¿verdad? Sí. Sí. Lo que pasa es que nosotros estamos expresando. Uh-huh. Y la palabra expresar significa sacar. Sí. Entonces nosotros como adultos estamos domesticados, estamos autodomesticados. Es más difícil sacar, sí. No sí, podemos sí. sacar porque sí. tenemos algunos parámetros sociales, o sea, sí. psicológicos, claro. morales y todo esto, que a veces no nos... Mucha gente dice, yo no soy bueno en arte, no pinto, no corto, no nada. Sí, sí, solo que lo bloqueaste. Claro. Picasso lo dijo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Picasso dijo... todos nacemos artistas, pero el problema es seguirlo siendo, algo así, ¿no? Sí, sí. Entonces, o sea, realmente todos podemos. Y eso es lo que tratamos de hacer en el taller, que la gente se exprese. Y que tenga esa confianza, ¿verdad? Uh-huh. Creo que lo que hemos estado escuchando, de no solamente en el área pues artística, pero en muchos sentidos, creo que eso es lo que tenemos que lograr, ¿no? Lograr es llegar a esa confianza uh-huh. en nosotros mismos para hacer pues cualquier cosa que se nos ocurra. Y aparte, para eso, o sea, Nietzsche también lo dijo. Ya estoy citando mucho, no sé por qué. Hoy me vine muy, muy citadora. Filosófica. Sí, Nietzsche nos decía que de hecho, el arte es la única razón por la que no nos volvemos locos. O sea, que necesitamos al arte porque es la única forma que tenemos de escapar de todo lo apolíneo, ¿no? Porque lo racional, lo... ¿Friedrich también fue tu alumno? Sí, lo tuve. Me gustaría hacer un taller de filósofos. Sería muy interesante. A lo mejor no se inscriben niños. O quién sabe, ¿verdad? Y entonces, ahorita mencionabas que tienes desde los 5 años de edad en adelante, uh-huh. Quienes participan en esta exposición, ¿qué edades más o menos estamos contemplando? 5, 9, 12 años... 10 años, tengo 20 años, una chava de 38, dos de 30, de como de mi edad, yo tengo 33, andan más o menos un poquito ya más. Ya dijo chiquitos. Su edad. Sí, es que esa edad, el 33 es un número interesante, por eso ahorita la digo. Ah, bueno, ahorita sí se puede. Ya nada más ahorita cumple sí. 34. De Tomás va a decir que tiene 33. Sí, 33, pues es interesante. 35, ya me anclé, me voy a anclar en los 33, unos 5 años. Sí. Bueno, yo tengo amigos y amigas que precisamente cumplen 33, pero constantemente. O sea, ya dicen, no, ya volví a cumplir 33. Claro, claro, es muy interesante. ¿Y tú cómo comenzaste en la plastilina? ¿Qué te impulsó? ¿Qué te hizo encontrarte con este espacio? Bueno, en principio, en la infancia. Todos tenemos nuestro primer contacto con el arte en la infancia, con las crayolas, con la plastilina, uh-huh. con las acuarelas. Y de ahí, mi mamá me compraba juguetes y todo el rollo, pero yo nunca jugaba con nada, todo se quedaba en sus cajas. tampoco patinaba ni andaba en bicicleta porque era demasiado torpe para eso, ¿no? Es más, me caía, lloraba, no, no. Entonces mi mamá me compraba plastilina y así fue como yo, fue mi salida, mi forma de expresarme. ¿Desde muy niña? Sí, desde el kinder. Wow, no, pues, bueno, toda la vida. Mi mamá, mis tías, todo el mundo, me haces la tarea, me haces el regalo de Navidad, el regalo del amigo, y entonces me la pasé haciendo regalos toda la infancia, que me sirvió de entrenamiento. Pero ya formalmente empecé hace relativamente poco, hace como 3 años. ¿Por qué? Porque tenía necesidad de ganar dinero. Entonces, sí. Yo trabajaba en un casino donde ganaba muy bien y era una vida totalmente diferente. Pero salí de trabajar de ahí y dije, pues, ¿qué hago? Pues, ¿qué sé hacer? A ver, bueno, sé hacer figuritas de plastilina. Me puse a estudiar a todos los artistas que me gustan, sus técnicas y todo, y también actuales. Y me empecé a perfeccionar la técnica. Sí, porque no tenía técnica, obviamente. Y yo ahorita ya empecé a agarrar técnica. Nunca vamos a dejar de aprender, y menos en este tipo de materiales. O sea, la plastilina tiene muchas posibilidades. Entonces, empecé así por dinero. Pero luego empezaste también a conectarte con otros espacios como, ¿sí?, Colombia. El caso de Memo Plastilina, que Plastilina. Él está allá, ¿verdad? ¿En qué parte está Memo Plastilina? Memo es tapatío, orgullosamente. Ah, es tapatío, ¿qué tal? Sí. Sí. Bueno, de hecho, ya voy a decirlo. Ah, él es nuestro invitado especial. Uy, bueno, ya eché a perder todo. Sí, es nuestro invitado especial. Es un ícono en la plastilina, Memo Plastilina. Sí, lo queremos mucho. Tiene, bueno, es un ícono. Yo para que hable de él, o sea, le tengo mucho respeto, ¿no? Y lo invité... sí, cruzando los dedos, ojalá quiera, y sí, aceptó participar con nosotros. Él es muy gente, es muy noble, tiene un corazón soso, y nos da mucho gusto que vaya a estar con nosotros. Si no está él presencialmente, va a mandar obra, porque no está en la ciudad. ¿Él dónde se encuentra actualmente? Él viaja mucho, da talleres, presenta sus libros, porque es autor también. Y anda, ahorita no me dijo dónde andaba, pero seguido anda en DF y se va a muchos lugares. Entonces, Memito va a participar con nosotros. Y esta comunidad de la plastilina, como dices, sí es muy interesante. Memo acaba de participar en una exhibición que se hizo en Israel, donde estuvieron los mejores plastilineros del mundo. Wow. Y Memo fue representando a América Latina. Muy interesante. Memo Humberto Álvarez, que es colombiano, que también él es un ícono en la plastilina porque él hace mucho animación. Y él hace mucho... mensajes, ¿cómo se les llama? ¿Subliminales? Activistas, sí, anda mucho en eso y es muy respetado. Y el otro personaje que me gustaría mencionar es Roger Pereira. Ah, Roger Pereira, por supuesto. Roger Pereira, sí lo conoces, ¿verdad? Él ilustró para nuestra querida Margarita. Sí, no hace mucho, hace un año aproximadamente. En el 2015, creo. Ah, 2015. Pero fue como en noviembre del 2015. Sí. Entonces, ellos son los 3 íconos de la plastilina, maestros de todos los 6,000 que estamos en la escuela de plastilina. Impresionante. Entonces, mundo, ¿verdad? Sí. ¿Dónde es la escuela en de Facebook, plastilina? En Facebook. Ellos la iniciaron. Oh. Somos como 6,000. Y ya de ver más, obviamente, que no saben qué onda, ¿no? Y todos los que vienen, o sea... Pero se van uniendo, ¿verdad? Sí. Y van utilizando, me supongo, también diferentes... no solo las técnicas, sino los materiales también, materiales, ¿verdad? De materiales hay mucho que decir. Ha cambiado mucho a la plastilina en cuanto a la que uno usaba de niño, ¿no? Sí. A la de hoy en día. Alguna ha mejorado y alguna la descontinuaron y sí era buena. Y ya es comestible, ¿verdad? Digo, eso hablando de que era buena. O el fondant. Ah, el fondant también. Bueno, es una forma de moldear también, pero no es plastilina. No, pero se maneja igual. Sí. Porque ya incluso hay foamy moldeable. Sí. O la esta plastilina epóxica. La plastilina epóxica, la arcilla polimérica, que es mi favorita, es la que viste hace poco en la... Ah, en la Expo Tequila, claro. Sí, esa la manejé con arcilla polimérica. Son arcillas que no necesitan pigmentos. Oh. Ya están pigmentadas y tienen colores traslúcidos. Muy vivos también. Colores con brillo, colores con efecto de mármol, o sea, hay de todo. Hay muchos materiales con muchas posibilidades, muchísimas posibilidades. ¿Y qué tan accesible en costos es, por ejemplo, tomar un taller? Me refiero no solamente al costo del taller, sino los materiales. Por ejemplo, si ustedes quieren empezar en casa solitos, hay muchos tutoriales en YouTube y sí es realmente económico. O sea, yo puedo decir que voy a comprar... 100 pesos de plastilina, lo que me alcance, y con eso puedo hacer, la verdad, muchas cosas. O sea, hay que aprender las técnicas para que el material nos rinda, porque normalmente les ponemos esqueleto de aluminio, alambre uh-huh. y aluminio. Sí, para que no todo sea plastilina, claro, ¿verdad? Y para sí, que no se destruya, porque la, sí, la pura plastilina en sí, solamente para pequeñitos. Okay. Para pequeñitos. Ya si quieres hacer un trabajo más profesional o regalarlo, uh-huh. sí requerimos de algunas otras técnicas. Entonces, y materiales. Y materiales. Bueno, la plastilina se puede. Sí. Yo he ilustrado colecciones completas de plastilina escolar. Uh-huh. Les pongo un poco de cera o les pongo un poco de parafina para que estén más resistentes. Rígido. Okay. La plastilina alcanza los 65 grados, o sea, digo, resiste. Resiste hasta los 65 grados centígrados. Mm. Entonces, es aceptable, la podemos sí. exportar, uh-huh. pero de preferencia hay que usar una plastilina que endurezca. La epóxica es una opción, la plasticera es otra, que no se va a derretir tan fácil, o la arcilla polimérica, que es tiene un acabado como de porcelana. En Marte no se acuerdan qué temperaturas hay más o menos. ¿En Marte? No. Sí. Es frío. ¿Ah, es frío? Sí. Más bien será Mercurio, ¿no? Mercurio, seguramente, Mercurio, ¿verdad? Sí. Mercurio tiene la mitad fría y la mitad congelada y la mitad caliente. Y Venus es la que está arriba de 400 grados. No, ay, pues ahí no, se derrite, o sea, todo. Como sí. 450 grados. Sí. No se podría, no, entonces. No, pero Marte no sé, amigo, esa sí te la debo. Bueno, vamos a ir a otro corte musical y volvemos. Bueno, ahora vamos a escuchar, ya hablé de la música que de niño me influenciaron mis hermanos, ahora al revés, lo que yo escuché y que escuchaba en casa, pues, y de repente mi hijo, ponla otra vez. ¡Qué padre! Me gusta mucho el grupo The Verb, y yo escuchaba, ponía el DVD en vivo, pues, y mi hijo Héctor siempre, ponla de Sonet, y pues, ahí es está la que con sigue. Ustedes, Sonet de The Verb. Friend of me, looking through her red box of memories, faded I'm sure, but love seems to stick in her veins, you know. Yes, this love if you want it, don't sound like no song. Looking at the heavens with a tear in my eye. Yes, this love if you want it, don't sound like no sonnet. My love. vamos a regresar con esta bella melodía. No, a ver, platícanos un poquito, Lalo, ¿quién? Y tienes dos hijos, ¿verdad, Lalo? Sí, Héctor y Lalito. ¿Y cuál es más rockero? ¿Cuál es más musical, por sí. así decir? Sí, Héctor. Lalito, bueno, sí, una vez le pregunté qué le gustaba, le gusta más que la electrónica, me dice. Ah, qué interesante, mira. Mientras no me digan que el reggaetón o la banda, todo está perfecto. Sí. Un día que abras la puerta del cuarto y de repente escuches, ¡no! No, me lleva. Acá Julión o la Arrolladora. Sí. Me mato. No, no es cierto. Adi, sí. Platícanos ahora de estos materiales. ¿Qué tantos materiales existen? ¿Cómo se pueden trabajar? ¿Y qué técnicas hay en este mundo de plastilina? Bueno, no podría decirlas todas porque no soy una experta, ¿verdad? Pero sí las que conozco. Por ejemplo, el modelado es el básico, ¿no? Con la plastilina escolar. También podemos hacer esculturas con plastilina epóxica. Uh-huh. O arte objeto con plastilina epóxica, porque esa queda como piedra. Sí. ¿Sí? Oh. Pero ese tiene que trabajarse rápido, ¿verdad? Sí, nos da como 20 minutos o 30 minutos para manejarla porque endurece. Hay una que endurece con el aire, okay. O sea, con tiempo. Sí. Y depende de la temperatura en la que estemos. Y otra que es horneable. Ah, es horneable. Uh-huh. Interesante. Hablando de temperatura, ¿cómo? O sea, ¿entre más calor endurece más rápido o es al revés? ¿Cómo está? Entre más calor endurece más rápido y entre más frío más lento. Ok. Ajá. Wow. O sea que ahorita aquí se endurecería en 5 minutos donde estamos. No dura. Y esa plastilina, yo lo que hago es que compro plastilina epóxica, la mezclo con plastilina escolar para que me dé un poquito más de tiempo y sea un poco más suave y menos chiclosa. Uh-huh. Y la pueda manejar. Pero de todas formas, como al principio es muy aguada, sí. Hay que hacer esqueletos. Ok, ¿qué es un esqueleto? Platícanos. Por ejemplo, un esqueleto, podemos hacer un esqueleto de alambre. Uh-huh. El alambre que puedan modelar con las manos o con pinzas. Uh-huh. Y después cubrirlo con aluminio. Y se usa mucho que para quitarle los piquitos al aluminio, cubrirlo con cinta. Ah, con cinta. Ajá. O puede ser también con cualquier otro material que cause volumen. Por ejemplo, hay personas que usan el hielo seco. Uh-huh. O el otro que le ponen a las plantas, uno verde. ¿Marihuana? ¿Cómo se llama? No. Es una verde que usan para las plantas, para ¿Baigón? Que mantengan humedad. No me acuerdo cómo se llama. Cualquier material que pueda hacer. Sí. Yo he usado hasta plástico cuando no tengo aluminio. Uh-huh. Estamos en alguna clase y se nos acaba el aluminio y improvisamos hasta con plástico. Excelente, ¿sí? Claro. Sí. Entonces, hasta con papel. O sea, lo importante es dar forma, ¿verdad? Sí. Y ya sobre eso trabajar. Primero, yo sí les recomiendo que utilicen el alambre y el aluminio. Sí, denle prioridad a eso porque son elementos baratos y resistentes. Uh-huh. Y después la plastilina epóxica, que puede ser de colores o podemos pintarla. Uh-huh. Con óleo, con acrílico, sí, lo que quieran. Darle el terminado. Sí, después se le puede poner una capa de acrílico en Sprite. Eso es lo que yo hago, tanto con plastilina como con plastilina epóxica. ¿Y hay mate? Hay mate. Ah, qué hay mate, es la que yo uso, la mate. Sí. A veces hay brillante, pero la brillante le quita un poco el detalle. No, claro. No la recomiendo tanto. A la plastilina escolar hay marcas. Aquí, por ejemplo, en México, la Baco, la Pelican son las más duras. Okay. O la Smarty, ahorita salió una Smarty, son más duras. También hay que ver el color, ¿no? Claro. ¿Qué tipo de color? ¿Costos? Los costos andan en 10 pesos una barra. La cajita no, yo les recomiendo que compren por barras porque es más barato. Pueden comprar la cajita si quieren, si solamente es algo simple. Pero las barras les conviene más. Si las compran en mayoreo andan como en 4 pesos. Entonces les conviene más. Ahí, por ejemplo, yo recomendaría la del Atlas, no hay que comprarla. No. La barra del Atlas, porque los enojan. Sí, son muy rijosos. Fíjate que sí me gustaría comentarles esto, amigo, a los que usan plastilina escolar, si ya están maduros los dedos, porque eso nos ayuda con los procesos de lectoescritura y ejercicios para nuestras manos, para la motricidad, para que nuestros dedos tengan más fuerza. Uh-huh. Si ya tienen la suficiente fuerza, hay que ponerle un poquito de parafina o de cera, poquito. ¿Y cómo se hace esto? ¿Se derrite? ¿Se le pone? Recetas que las puedes cocinar, pero no las recomiendo para los niños porque obviamente se pueden quemar. Sí, claro. Sí, eso sería una receta con un adulto, que un adulto la haga. Sí. Pero si la quieres hacer a mano como yo lo hago, agarro poquita parafina o poquita cera y la mezclo con la plastilina con las manos. Pero qué mejor que acudan a tu taller. Claro, ¿verdad? Por supuesto. O con Memito. O con Memito. ¿Y cómo pueden contactarte, por ejemplo? pueden contactar, yo tengo una promotora cultural, porque contactarme a mí es un poco raro, bueno, no raro, les voy a decir por qué. Les voy a decir porque ella se dedica a eso, es una promotora cultural muy eficiente, su nombre es Lula Taller Creativo, la pueden encontrar en Facebook. Lula Taller Creativo, así se maneja ella. No solamente me maneja a mí, maneja a varios talleristas o artistas, ¿sí? Uh-huh. Ella misma también es una artista. Sí. Uh-huh. Entonces, yo directamente sí atiendo, si me escriben a mi Facebook, que es Adi Arizaga, pero con ella súper rápido, porque yo, por ejemplo, estoy casi todo el día trabajando, y en buena onda no me gusta dejar a la gente esperando. Sí los atiendo, si lo veo lo atiendo, pero la verdad, y los que me conocen saben que me doy cuenta muy de vez en cuando. Entonces, porque le dedico, la verdad, esto que yo hago, pues a esto me dedico, o sea, la gente lo hace por hobby, pero yo lo hago porque a esto me dedico. Entonces, exacto, yo es muy diferente. Le dedico 12, 13, 15 horas al día. Eso hace que perfecciones tu técnica y tengas esa la constancia, calidad, la experimentación. Claro. Entonces, sí pueden contactarnos con Lula, Taller Creativo. Ah, perfecto. O a mi Facebook, pero escríbanos a los dos para que ella responde más rápido. Ah, muy bien. Una cuestión, mencionas que es una graduación, entonces supongo que es de un curso. Ajá. ¿Cuánto dura un curso, por ejemplo? El curso dura 4 meses. Dura 4 meses, es los domingos, 2 horas, los domingos. Está muy bien los domingos porque... Muy bien, ajá. ¿Accesible? Sí, sí, ¿verdad? Sí. Pero 11 a 1, estamos ahí. Ahí tenemos cafecito, ¿eh? ¿Y dónde es el curso? Bueno, el lugar es muy chiquitito, se llama Little House. Está en Ramos Millán 155. Cabemos 7, 8 personas. Yo soy chaparrito. Me sacaste de onda. Bienvenido, amigo. Ah, gracias. Miren, somos Santa cupo limitado. Tere, ¿no? Es cupo limitado, sí. A 2 cuadras de donde era Aurrera Chapultepec. Realmente somos poquitos. Accesible. No podemos ser tantos, ¿por qué? Porque la atención. Sí, eso es personalizado. O sea, entonces primero creamos lazos importantes. Todos los alumnos que han estado con nosotros, los recordamos de nombre, los felicitamos en sus cumpleaños, o sea, se hacen de parte de nosotros. O sea, ya no están con nosotros, a lo mejor ya se graduaron hace un año y siguen siendo parte de nosotros. Sí, es una familia. Sí, somos una pequeña familia. Entonces, no nos gusta así como que hacerlo como negocio, no. Sí vivimos de esto, ¿eh? O sea, vamos a ser claros, sí vivimos de esto. Pero es cupo limitado. No es un gran precio. Nosotros cobramos 2,000 pesos por los 4 meses. Ah, está muy bien. Incluye materiales. Ah, pues algunos bien. No, son ¿eh? 500 pesos. Sí, está maravilloso. Por ejemplo, los marcos, cuando ya vamos a exponer, cada quien hace. Sí, claro. O lo mandan a hacer. Ah, los pueden hacer, ¿verdad? Hacer. En plastilina. Con algún material o hasta con cartón, ¿eh? Impresionante. O con tablita. Ah, o sea, qué padre. La cosa es que todo lo que hacemos a mano tiene un valor extra. Ah, por supuesto. Es entonces, personalizado sí, totalmente. Y la gente se enseña cuánto. Un marco en un lugar normal. En un negocio, pues obviamente que los tienen que ganar y lo andan vendiendo en ese tamaño unos 500 pesos. Claro, son tamaños chiquitos, ¿eh? Pero nosotros los hacemos y con 500 pesos hacemos 3 o 4. Claro. Y digo, si personalizamos a los hijos. Exacto. ¿Verdad? Sí, amigo. Entonces, pues ahí está más o menos las... hay más materiales, les iba a platicar de la arcilla polimérica, que es la que más me gusta a mí. Sí. La arcilla polimérica se maneja exactamente igual que la plastilina, pero es más firme. Okay. Es más firme y ya que está terminada la obra, no es como la plastilina epóxica que tenemos muy poco tiempo para manejarla. También se puede lijar la epóxica y pintar después y taladrar si quieren. Y la arcilla polimérica también se puede lijar, se puede taladrar, se puede pintar, todo. Pero no se va a endurecer hasta que nosotros decidamos. Sí, hasta que lo horneemos. Ah, okay, va horneado sí, entonces. Sí, va horneado. Lo horneamos en hornos eléctricos con los que hacen molletes o en el de la estufa. Yo así le hago también, ¿eh? Son 130 grados por 10 o 15 minutos. ¿No es tóxica? Es decir, la cocción no genera... Sí, es tóxico. Sí, es tóxico. Sí. Okay. O sea... Hay que manejarse con cuidado, sí, hay que pues. Tener precaución. Yo le pongo aluminio a lo que voy a hornear. No se han muerto vecinos ni nada, pues. No es tan tóxico. Ah, bueno. Me refiero a que, por ejemplo, si huele a que es una... Si es esto. Ah, durante el proceso de cocción. Sí, okay. Sí, ya te das cuenta que ya está cocido porque ya huele a arcilla. es una especie de arcilla. Sí. Pero no es arcilla en realidad. Y una vez cocido, ya queda fijo, ya queda firme. Sí, queda firme y queda muy duro, y con un aspecto fino y aparte ligero. Y esto se puede tallar además, es decir, una vez si viste alguna imperfección, pulir exactamente. Y lo podemos volver a pintar o taladrar. Si quieres hacer un cuadro para tu casa en alto relieve. O marcos, simplemente, ¿verdad? Sí, claro. todo lo que quieras. Es que de verdad lo que te imagines, todo, no digo que todo porque es exagerar, ¿verdad? Claro. Pero demasiadas cosas, sí, hay muchas cosas. Yo, por ejemplo, hice hongos para mi jardín, para decorar mi jardín. Sí. Hongos así loquitos, así de colores, y están padres, y les pienso poner hadas y duendes ahí para que se vea mágico mi jardín, ¿no? Sí. El foco tonal de Guadalajara. Sí, verdad, acuden. Y venderlo, porque sí. Yo les enseño eso a mis participantes. Todo lo que ustedes hagan, pueden abrir una tienda virtual. Mi hijo hace cofres, compra cofres en Fantasías Miguel, los decora y los vende. Sí. Hace varitas de Harry Potter y esas cosas y las vende. Sí. Entonces, puedes tener tu tienda virtual. Sí. Y puedes hacer dijes y puedes hacer lo que quieras. Claro. Claro. Yo hago escultura y hago ilustración. Y a veces alguna decoración para mi jardín. Pero, por ejemplo, ¿han visto que decoran algunos frascos? Yo decoro frascos para de café. Ah, qué interesante. Agarro el frasco de café que acabo de terminarse y lo decoro como si fuera una casita que tiene sus plantitas, que tiene sus personajes y todo, y ya es un frasco decorativo. Es arte objeto. Claro, sí. Y puede tener usos múltiples, ¿verdad? Sí. Desde, como dices, un utensilio, por ejemplo, como el frasco de café que puedes guardar a lo mejor el azúcar posteriormente, ¿verdad? Hasta, pues no sé, plantitas que puedes hacer macetas. Pues hago macetas también, no sé si las han visto. Peceras. Bueno, hago macetitas, por ejemplo, hice una macetita de un pulpo ahí medio loquito. Es que me gusta que sean cosas alegres, con muchos colores. Por eso me gusta Remedios Varo, por eso me gusta Vincent Van Gogh. Nuestro próximo taller va a ser de impresionismo. Muy vamos a ver a cuatro, uno cada mes, a cuatro de los grandes impresionistas. ¿Y cuándo comienza este taller? Digo, ya viene la graduación de este ciclo pues de talleristas. ¿Y cuándo comienza el nuevo taller? ¿En qué fechas planteas? Ya nos están presionando para que empecemos, pero necesitamos un tiempito, después de la graduación, unos 15, 20 días. Por para supuesto. Y ese día vamos a anunciarlo, yo creo. Ya nos están presionando porque ya la gente necesita ya lo quiere, claro. Y no porque lo necesiten, porque digan, necesitamos ir contigo. No, necesitan expresar. Necesitan que sus hijos vayan y hagan una actividad artística, la que sea. ¿Y por qué han visto el trabajo pues que has realizado con los otros alumnos y les gusta? Ya hay clientes pues esperando para... Sí, para clientes esperando. Exacto. Bueno, no clientes, se escucha medio raro, pero sí participantes esperando. Y hay muchos beneficios, o sea, esto no es así como que voy a ir a hacer negocios, ¿no? O sea, voy a venir, voy a aprender a trabajar en equipo, voy a aprender a trabajar metas a corto y a largo plazo, voy a aprender a hacer a desarrollar mi capacidad de frustrarme. Porque muchos nos frustramos, estamos haciendo algo y no lo logramos. ¿Qué pasa? Nos frustramos. ¿Y qué pasa? No hemos desarrollado... Tolerancia a la frustración, ¿no? Sí, y necesitamos no decir, me lo aguanto, no, porque eso te enferma. Sí, exactamente. Superarla. Es aprender a desarrollar esas frustraciones para que tú en la escuela no te estrese el maestro, para que el del banco, que cuando estás en la fila, no te haga que se te caiga el cabello, o sea, ese tipo de... Y los niños necesitan mucho eso ahorita, porque no tienen... Todos los papás trabajamos. Yo afortunadamente trabajo en casa, entonces tengo mi hijo me habla y pues okay, tengo que dejar de hacer lo que estoy haciendo para escucharlo. Claro. Pero las personas que no pueden o no tienen el privilegio de estar con sus hijos, sus hijos necesitan eso y necesitan pintar, cantar, correr, bailar, tener actividades, claro. Pero así, o sea, una actividad expresiva. Exacto. Por ejemplo, una actividad que nos centre en el momento presente, porque la actuación, por ejemplo, es muy buena para eso. Sí. La plastilina también, porque si no, o sea, tenemos que concentrarnos, ¿no? Entonces, básicamente es la concentración también que la concentración se requiere. Es muy importante. Muy importante. Por cierto, tenemos un saludo de Lucy Topete. Ay, Lucy, sí, la queremos mucho. No la conozco en persona, pero la sigo muy de cerca porque es un gran ejemplo para la ciudad. O sea, ella es una artista de talla internacional que obviamente algún día me gustaría poder aspirar a ser como ella. Con una sencillez tremenda, ¿verdad? Es muy cariñosa. Sí. La escuché en el programa cuando vino y padrísimo, habla muy padre, inspira. Su obra es padrísima, me encanta. Y ella alguna vez platiqué con ella por chat, ligeramente, y padrísimo. Es muy, muy cálida. Definitivamente. Sí, definitivamente. Esa es la palabra. Esa gente es padre, sí, ¿no? Sí. No, sí. Y ella aparte pues es un gran ejemplo a seguir. Un saludo con mucho cariño para Lucy. Y besos. Y besos. Y también para su hija linda. También para su hija. Vamos a ir a un nuevo corte musical y volvemos nuevamente. ¿Qué tenemos, Lalo? Bueno, ya que me preguntabas que como que les gusta a mis hijos, los gorilas últimamente los he captado, visto. Sí, escuchando. Cantando de gorilas o platicando. ¿Ya viste este video gorilas? Sí, sí, yo sí. Imagino que va en parte por los videos en YouTube de los claro. De gorilas que son muy animados y eso. Y bueno, la canción que vamos a escuchar de ellos es la de Dare. O se escribe Dare, no sé cómo se pronuncia. Dare. Últimamente. Atrévete. Pero ahí está gorilas. It's coming up, it's coming up, it's coming up, it's coming up, it's there.